Muñeca, tú estás hermosa. Tú no eres linda, eres divina. Qué cosita tan bien hecha, deliciosa. Si se roban este corazón, tú eres la única sospechosa. My pretty little. Dame un par de besitos, mi flaca, que tu baby me dejó llevar, aunque sea un ratico. Ay, no es que sea un cobarde, solo cuido el pedacito de ese corazón, flaca, te prometo un amor bonito. Y por ahí me dice, sí, sí, una plaquitica así, linda, preciosa con un gran olor. Y me imagino cuando me beses ese sabor. Si solo te flaca, yo pierdo el control. Cuando me manda los nudes, flaca, mi algo me sube. Detrás de ti siempre actúe, y a ti firme me mantuve. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Quítate las esposas. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yo regalé esa rosa. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Flaca, vos sos hermosa. Una flaca que me sea. Tú tienes ese playboy que te corre por la pena. Yo a ti te llevo en la buena. Dale, sígueme bajando como si nadie nos quiera. Quiero abusar de tu cadera. Cuando yo te conocí nunca pensé que se nos diera. Con esa belleza tú exageras. Tú perdona, no soy tan romántico, pero flaca tú me azaras. Hace que me pierda en tu piel y tu olor. Tú con nadie te comparas. Flaquita, bonita.